Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenido a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Davinia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Noemi, hoy vamos a hablar de una serie animada para adultos llamada Bob's Burger. Quien no conozca esta serie, se la recomendamos totalmente. Podéis verla en streaming en Disney Plus. Esta serie fue creada por Lauren Bouchard y estrenada por la Fox en el 2011 y cuenta ya con unas 15 temporadas más una película que se estrenó en el 2022. Son capítulos de media hora, por lo que no se os hará pesado verlos de golpe varios juntos con un buen tazón de palomitas. Pero ¿de qué se trata Bob's Burger? Te preguntarás, ¿Noemi te lo cuenta? Va de los Belcher. Son una familia disfuncional y particular que tienen una hamburguesería al lado de un crematorio y al otro lado, en principio, una sede de una organización que lucha por los derechos de los animales. A lo largo de la serie ese local va cambiando de negocio, pero bueno, así es como empieza. La historia comienza el día de la reapertura, la reapertura, cuando reciben la visita de unos inspectores de sanidad que han sido alertados de que en el local se sirven hamburguesas de carne humana y que reciben esa carne humana del crematorio que está justo al lado. Se acaba descubriendo que fue la hija pequeña de Bob, el propietario, quien ha lanzado ese bulo entre los compañeros de clase para superar a otra compañera que dice tener un tío torero. Bueno, capítulo tras capítulo se van creando una serie de circunstancias tan disparatadas como divertidas. Y vamos a descubrir los personajes y sus actores de voz. Pues empezamos por la pequeña de esta familia y la que ha liado todo este revuelo el día de la reapertura. Luis Belcher tiene 9 años, siempre va con un gorro con orejas de conejo color rosa y a pesar de su pequeña edad es la más lista de todos, por eso siempre disfruta gastando bromas a la gente, además de ser una manipuladora y explotadora, sobre todo si hay dinero de por medio. ¡Hola! Bienvenido a Bob's Burger. La hamburguesa del día es el pederasta. Viene con un dulce. ¿Lo pilla? Sí. No. Porque suelen usar un dulce para atraer a sus víctimas. La voz de este personaje en Estados Unidos corresponde a Crystal Schall. Y en España no podía tener mejor voz que la de Isacha Mengíbar, de la cual ya hablamos en Los Simpsons siendo la voz de Lisa. Y aunque su registro de voz sea perfecto para estas niñas, podemos oírla en otros personajes que nada tiene que ver con la voz de estas niñas, sino Tove, en la serie de Netflix 1899. El siguiente en la familia es Jim Belcher. Es el más entusiasta e infantil de sus hermanas y el único hijo varón. Con solo 11 años, a Jim le encanta jugar con su teclado y sueña con ser un gran músico. Es bastante ingenuo y siempre entra en las travesuras de sus hermanas, sobre todo las de Luis. Una de sus labores en la hamburguesería es publicitar con un cartel en la calle vestido de hamburguesa, con lo que disfruta un montón. Papá, soy Jean. Sí, Jean, adelante. ¿Papá? ¡Sí! Creo que no hay cobertura. Te llamaré luego. Oh, Dios. Yo también quiero hablar con él. Os estoy oyendo, es solo un cristal. Oh. ¡Servicio de entrega de Bob's Burger! Su voz en Estados Unidos pertenece al actor Eugene Mirman y en España le presta voz Aitor González, que cuenta con una trayectoria de más de 20 años, tanto en doblaje como en locución. Son muchísimos los trabajos reconocidos y donde pone voz, pero en videojuegos destaca su voz en el personaje V del videojuego Cyberpunk 2077. La hija mayor de esta estrambótica familia se llama Tina Belcher. Con sus 14 años ya está en plena adolescencia y vive enamorada del hijo de Jimmy Pesto, que tiene un restaurante italiano situado justo enfrente y que hace competencia a su padre, por lo que a este no le hace mucha gracia. Trabaja a tiempo parcial en el restaurante y casi siempre es la voz de la razón entre sus hermanos. ¿Es inspector de sanidad? Sí. Es que tengo un sarpullido o algo así. No soy ese tipo de inspector. La voz monocorde de este personaje en Estados Unidos es la del actor Dan Mitz. Y en España corresponde a Pablo Tribaldos. Curioso que sea una voz masculina que tenga este personaje femenino, pero ahí está la gracieta de este personaje. Pablo Tribaldos, al que damos la enhorabuena desde aquí por su doble paternidad, es un actor y director de doblaje con una experiencia de más de 30 años. Por destacar una de sus voces más conocidas, el cerdito Piaget en Winnie the Pooh o Screech Powers en Salvados por la Campana. El patriarca de la familia es Bob Belcher y propietario de esta singular hamburguesería. Se opone a casi todos los planes absurdos que le propone su familia, pero acaba cediendo a pesar de que sabe que no tiene un buen final. Disfruta dirigiendo la hamburguesería y tiene una pequeña rivalidad con el propietario del restaurante de enfrente, Jimmy Pesto. ¿Qué es el pedófilo? Es la hamburguesa del día. No, no lo es. Solo por un tiempo limitado, hasta que volvieras de abajo. ¿Alguien ha pedido eso? Sí. ¿Quién? Él. Oh, tiene pinta de pedófilo. Luis, no le sirvas, hazlo tú, Jim. En Estados Unidos, la voz de este personaje corresponde a John Benjamin. Y en España, a otro actor muy conocido y querido, como es José Padilla. José lleva años dando voz al ratón más famoso de todos los tiempos, Mickey Mouse. Y también al director Skinner en Los Simpson. Con una trayectoria muy extensa, hoy no nos da tiempo a hablar mucho de todos estos actores. Y tiene un porqué, ¿no es así, Davinia? ¿Verdad, Noemi? Y es que no voy a presentar yo al último personaje que nos toca, sino que se va a presentar ella misma. ¡Hola, Davinia! ¡Hola, Noemi! ¿Qué tal? ¡Bob! Estoy haciendo una entrevista. ¿Puedes servir tú las hamburguesas? ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Linda Belcher y estoy encantada, ¡all right!, de estar con mis amigas. Mucho, doblaje mucho. No, no es así. Es me encanta cantar, ya lo sabéis, y voy a improvisar una canción para vosotras. Dóblame, dóblame, dóblame mucho y ayúdame a doblar las sábanas y los pantalones. Bueno, ahora os dejo hablar. Sí, ahora voy, Luis. Pesadita. Linda, mira, si quieres siéntate ahí. Bienvenida a nuestro saloncito. Pero, bueno, qué energía tienes, Linda, de verdad. Sí, ¿verdad que sí? Gracias. Qué bonito saloncito tenéis. Me encanta esa cosa, esa colchita y esta de macramé. Vamos a conocerte, porque en realidad tú, detrás tuya, hay una persona de verdad. ¡Bien! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ah, es Bob! ¡Es Bob! Perdón, qué susto. Me has dicho que había una persona detrás de mí. Perdón. ¿Quién dentro hay? Dentro tuyo hay un humano. ¡Ay, no! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera, por favor! ¡Sal de mí! ¡Ay, por favor! ¿Qué haré de mis hijos? ¡Jean! ¡Jean! ¡Ayúdame, Jean! ¡Abby, por favor! ¡Sal de Linda! ¡Sal de ahí! ¡Ay! ¡Hay un hombre aquí! ¿Quién es usted? Soy Javier. ¿Javier qué? ¿Qué hace? ¡Por favor, ayudarme! Bueno, muchas gracias, Javi, Linda. Linda, gracias por haber venido. Encantada. ¡Adiós! ¡Adiós! Venid a la hamburguesería cuando queráis, a Bob's Burgers. Estáis invitadas a media hamburguesa para cada una. Digo, no, enterito. Cuando acabemos el programa nos pasamos por allí a comernos una hamburguesa. Vale, a ver si hay vuelos, ¿eh? A ver si hay vuelos, sí. Nos acercamos un ratito. Bueno, Javi, bienvenido. Hola. A nuestro saloncito. ¿Qué tal estás? Muy bien, y con súper contento, ya lo veis, ¿no? Bueno, es más, Linda es la que está súper contenta. Como le gusta el wine. Sí, ya no hemos dado cuenta. Me gusta, para estar un poquito alegre, y ella es muy vital y muy pispapereta. Uy, pispapereta. Es muy eso. ¿Y vosotras qué tal? Hola, Davinia. Hola, Noemi. Hola, ¿qué tal? Hola, Javi. Bienvenido. Hola a todos los que nos radioescuchas, radioalumnos, radio todos. Espero que os estéis pasando muy bien y aprendáis mucho. Pues en eso están. Bienvenido a Dóblame Mucho y te vamos a realizar la primera de nuestras preguntas. Es de las más difíciles. Llevas, si no me equivoco, más de 30 años dedicado al doblaje, ¿no? ¿Y cómo comenzó todo? Sí, bueno, en realidad no he seguido, yo soy actor, vengo de la radio, como vosotras, pero yo soy de Barcelona, entonces vengo de Radio Miramar de Barcelona, que de ahí hemos salido casi todo el mundo. Y entonces en el 89, yo ya tenía un personaje en radio que era también una mujer, que durante más de 20 años venía haciéndolo, primero en Radio Miramar de Barcelona, y luego como Radio Miramar se unió primero a Radio Cadena, bueno, que me enrollo, a la COPE y tal, el programa se hacía a través de COPE, Miramar, y entonces el personaje, yo lo hacía en Barcelona, pero salía para toda España. Y era Eulalia Teixidó, que era una locutora representada de toda la vida, que había gente que se pensaba que era de verdad, pero bueno. Entonces, a Parada, José Manuel Parada, que es el que llevaba el programa, que ya estaba aquí en Madrid, en la COPE, le ofrecen hacer las madrugadas de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, escolta. Bueno, y entonces me llama y me dice que le han ofrecido esto, que me quiere en el programa, pero no me quiere en Barcelona, me quiere aquí en Madrid. Y entonces, pues yo me lío la manta a la cabeza y digo, pues capa Madrid, apa, señora Eulalia, vayas a Madrid. Y nada, dije, un año, a ver qué pasa, oye, que el programa fue muy bien y que estuvimos 8 años casi, ocho y 10. Y nada, y entonces ya aquí en Madrid yo comencé el doblaje en Barcelona, ya te digo, radio, doblaje, y aquí cuando llegué a Madrid, pues lo digamos que se puede decir que ya lo hagamos con más continuidad. Vienen las televisiones privadas y yo ya, digamos, como actor de imagen, combino, ¿sabes? Luego algo de teatro, tal y cual, cine muy poco, nada, pero sí, principalmente doblaje. O sea, pero doblaje con radio y, bueno, en época que hacía radio, doblaje, publicidad, pero de imagen. Todo, ahora no, ahora solo... Pero vamos, básicamente es esto, sí. Pero bastantes años sí como actor y no me quejo. ¡Sí me quejo! Que ahora no... No te puedes quejar todo lo que quieras, ¿eh? Perdonadme, es Linda que me ha pegado su... Te posee, Linda. Sí. Bueno, te quería preguntar, interpretas a Linda en Wolfsburger, sí. Aparte de haber interpretado muchísimos personajes femeninos, queremos saber... Sí, es como mi especialidad. Sí. Tanto en imagen como tal es como un poco la especialidad. Sí, siempre se me ha dado bien el tono agudo increíble. Porque yo me acuerdo, perdona si me enrollo, en televisión estuve 2 años en De Domingo a Domingo, también haciendo personajes normales, pero también femeninos, el de radio que os digo, y yo me acuerdo que le decía a los Wasserman, que eran los de Europroducciones que dirigían el programa, digo, oye, siempre me das mujeres, dice, es que las haces muy creíbles y muy divertidas. Digo, y entonces, eso, y la voz, como es que, digo, ¿no? me inspiro de mis tías, mi madre, mi abuelita, ¿sabes? Las féminas de mi entorno, mis hermanas, mi maestra. Y entonces vas cogiendo un poco aquí, allá. Pero siempre lo que he intentado es eso, hacerlo creíble. Evidentemente que son personajes tipo, ¿no? Sí. Pero... Por lo general, siempre cuando un hombre se le dice que haga de mujer, las, digamos, las masculiniza, pero no, digamos, las dracuiniza, que digo yo. Por eso la gente la bota así como aflautada. Y vosotras no habláis así, ¿sabes? Yeah. Y hay mujeres con voces graves maravillosas que me encantan. Es como, y es en la 2. Bueno, ¿sabes? Estas voces graves. Y entonces, Linda, si me ofreces, en original es un hombre también. Sí. ¿Vale? Sí. Es John Roberts. Bueno, como sabráis todos vosotros. Y si no lo sabéis, ya os lo decimos. John Roberts. Magnífico actor también. Y él, si lo indagáis un poco, digo, uy, me siento reflejado. Porque él también se inspiró en una tía, ¿sabes? Y en familiares femeninos. Y bueno, esto os he respondido a la pregunta. Bueno, no la había terminado de formular, pero sí has respondido a ella. 28 minutos, ¿no? Duraba esto. Vale. Dentro de los personajes que has interpretado, tanto en animación como en real, ¿Con qué te quedas? ¿Doblaje real o animación? ¿Y cuál es el personaje que más te ha gustado? Esta es una pregunta que aunque usted diga tópica, no es en plan negativo, sino que es lógico, también se pregunta. A ver, yo me siento muchísimo más cómodo y no por ello, como al ser más difícil, como que diga, no, es que a mí me gustan más los retos, que sí. Haciendo tipos y personajes. Cuando tengo que hacer voz normal, es como que, no sé, ¿soy yo? ¿Sueno bien? ¿Sabes? Entonces, me siento, es como más divertido para mí, ¿sabes? Sí. Y ya si tienes que crear la voz, y sobre mi voz, que se ha dado pocas veces, ¿eh? Sabéis que en doblaje, sobre todo en el extranjero, se hace primero, se graba la voz y luego sobre la voz se hace el dibujo. Entonces, esto todavía es, solamente en una ocasión ocurrió esto. Bueno, en dos ocasiones. Pero bueno, pero que me siento, me gusta más los retos. Y entonces cuando son tipos, o sea, tipos es, siempre me han dado personajes que tienen algo, ¿no? No, ¿sabes? O son, a ver, no deficientes porque sean mongos y tal, sino, perdón, con todos mis respetos, ¿eh? Digo, sí, síndrome de Down, no, pero tienen algo o son, ¿sabes? Especiales. Y en mujeres, pues igual, pues para mí es un reto porque, claro, a ver, Linda no tiene nada que ver con Peggy. No. La cita Peggy es como más agudo y tal. No. Pero ni eso juega también grave y agudo. Otras féminas que he hecho, sí, que van todas un poco en lo agudo, pero todas han tenido siempre un algo, ¿no? Y Linda sobre todo me gusta porque era como la más normal. Hay gente que incluso dice, no, si es que parece una mujer. Sí. ¿Sabes? Con Linda la verdad es que son tantas temporadas que es que me encanta la serie en general y no porque la estoy haciendo, porque a veces doblamos cosas que decimos, vaya, ¿qué es esto? Pero es que esta, es que aparte, sí, son cosas muy cotidianas, pero divertidas, ¿sabes? No sé si habéis visto, la seguís, sí. Creo que sí, ¿no? Que sois fans, sí, la película, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno. Yo sí, a mí me hizo mucha compañía el mesecito que estuve en Madrid, así que sí, soy fan. Sí, sí, eso. Yo sé que le tienes especial cariño, por eso la... Entonces, pues, sí, quizás ahora, de todo lo que he hecho, hombre, a Peggy le tengo mucho, mucho cariño. Pero es distinto el cariño. Es que ella es cerda. No, cerda en el buen sentido. Sí. A ver, es cerda. La que es cerda, es cerda. Eso, la que es cerda, es cerda. No, ¡qué guay! Bueno, y no sé. Y si te soy. Y ahora mismo, pues tampoco a lo mejor me dicen, no, es que también has hecho a esta, ya a este, ya a este, ya al otro, ya tal. Ah, sí, es verdad. Hombre, luego de los Simpson, pues también te coges cariño de. Pero como los Simpson en realidad hacemos muy poco porque es tan coral. ¿Sabes? Claro. Que no es. Yeah. Los hitos dicen, anda, como lo emitían todos los días, decía, oye, pues qué bien, ¿no? Todos los días. Dices, no, llego la temporada, a lo mejor yo tengo 5 personajes y a lo mejor un día no voy y otro día a lo mejor hago 3 takes, ¿sabes? Porque es tan coral que hablamos o salen muchos o no salen o dejan de salir. Sí. Bueno, Javi, nos encanta tenerte aquí, pero sabes que el programa es muy cortito, casi que nos quedamos sin tiempo, así que por último queremos hacerte una pregunta obligatoria, sí. ¿Vale? ¿Qué consejo nos das a los que, como nosotras, pues nos estamos iniciando en la profesión del doblaje? Uf, parece sencillo, pero no lo es. Primero porque yo no soy nadie para aconsejar. Ahora, si tú me vienes, ¡ay, un pequeño consejo! A ver, amor y vocación, eso ya se os nota, porque por lo poco que os conozco y por lo poco que me de una amistad muy grande vuestra, lo sé, amor y pasión, y eso es fundamental, porque mira un sitio, si pensáis que es para ganar dinero, hoy por hoy ya os digo que no. Si es para fama y tal, tampoco, que ya sabéis que el doblaje es estar en la más penumbra absolutez y más ahora. Entonces, que sigáis con esa pasión y ese amor. Pienso que es lo... Vamos, así a vos de pronto, los dos mejores consejos que os puedo dar. Como ya los tenéis, pues para los que nos estén escuchando, amor y pasión. Y ya está. Genial. Estupendo, pues me lo apunto. Sí. No, amor y pasión, eso no sobra, Noemí, a mí. Pues por eso, no lo apuntes porque sé que eso lo tenéis y sé que, vamos, que sois además, alumna ya no lo sois, porque ya podéis perfectamente, por lo que me ha llegado, estar trabajando, que de hecho creo que ya... Ahí, la señorita Noemí. Sí, bueno, yo me he estrenado, bueno. Sí. Pero vamos, quiero más. ¡All right! Es que es como una droga, ¿no? El doblaje. Yo siempre digo, para mí es como una especie de droga porque es un reto mental tan grande. El texto, la interpretación, el ritmo. No puedes estar pensando si te has dejado la lavadora puesta o no, porque tienes que estar totalmente presente. Entonces, claro. ¿Qué me parece algo tan...? Sí, y una vez superas eso, porque yo entiendo que cuando estás aprendiendo, ¿no? Como alumno, claro, es un montón la sincronía, la interpretación, no sé qué. Pero eso es como lo de conducir. Llega un momento que... Ple, ple, ple, ple, ple. Y luego ya sí que cuando estás doblando, evidentemente no es a la venga, sino que como el doblar es imitar al máximo al original, luego sí que es eso, pues dejarte llevar por si es un buen actor, aunque sea una animación, ¿eh? Porque en una animación también le miras a los ojos, ¿eh? Si está bien hecho, igual mira a los ojos, te dejas llevar muchísimo por el original, porque el doblaje sí que es escuchar. ¿Sabes? No corramos, escuchamos al original, cómo lo hace, cómo lo dice, porque hasta un sí de verdad, Lucía Esteban, que es la que dirige, me conoce a la perfección y a veces le digo, espérate que quiero ir a ver este sí, porque un sí lo puedes decir de muchas formas, ¿sabes? Puedes dar, y más esta serie, irónica, enfadada, ¿sabes? No es sí, no, sí, sí, sí. ¿Sabes? Hasta eso. Pues escuchemos, porque a lo mejor con este simple sí no le estás respondiendo al personaje. Aquí qué serio me he puesto y profundo. Bueno, y yo sí te quiero preguntar una última cosa ya y no te robamos más tiempo. He hablado ya con varios actores de doblaje y es como que, bueno, cuando estás estudiando, cuando te ponen un gesto, ¿no? G, ¿no? Y dices tú, wow, qué bien, un take de gestos. Hay gente a la que le da como un poquito de pavor. Decir, vale, un gesto, pero espérate, ¿me va a tocar dar a luz? ¿O va a ser una risa? Claro. ¿O... Es que esto es, o me voy a caer por un barranco? Esto que dices y más en dibujos, a veces ponen gestos y dices, ¡ay, qué bien! Se ha quedado. Y de repente es un take, a lo mejor lo que tiene que durar, ¿no? De 15, 10 segundos. Y no es todo el rato así. Se para, vuelve. O sea, que eso a lo mejor hay que verlo 3 o 4 veces. Porque si no, Juan, ahora afortunadamente con la técnica pueden moverte algo. Sí. Pero como fuera como antes, tenías que clavarlos, ¿sabes? Entonces a veces es lo que dices tú, un gesto puede ser, oh, ya está. O puede ser ahí los 15 segundos de take con gestos y lo peor a veces, gesto, hablo. Y bueno, y un personaje que yo recuerdo que era difícil. Bueno, me gustaba por otro lado porque era... Hablaba, era de esto, ay, ¿cómo se llamaba? Era de Paramount. Bueno, da igual. Igual hablaba así, que se cambiaba, no sé qué. Era como, bueno, eso era gestos, palabras, cambiaba de tonos. Sí. Qué complicado. Nada, estas cosas que me gustan, pero. La G al final ahí a ti también te da como un espérate, que lo vea y ahora vemos. En algunos days sí. Y en otros dices, ay, menos mal. En Linda, que sabéis que a veces pega unos parlamentos, porque la serie no para ninguno. O sea, no es de estas que. Y a veces esta tiene sus soliloquios, de estos que. ¿Cómo se llama? No regañina, no, todo lo contrario. ¿Cómo se llama cuando el sermón, pero en plan positivo, ahora no me sale la palabra? Bueno, que a veces tiene estas cosas que digo yo, madre mía, yo me voy a entrabancar, ¿no? Que es en catalán. A trabar la lengua. Y a veces ves eso, el gesto, pero que el gesto de ella a lo mejor es... hay uno muy característico de ella. Bueno, ella tiene... Que en original a veces los quitamos porque el actor... John lo tiene a veces como latiguillo y... Pero hay otro que tiene... A sus hijos y tal, ¿no? Y dice, bueno, pues ese gesto... Luego tiene... Bueno, sí, pero tiene gestos muy, muy característicos. Pues sí. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, has respondido a mi pregunta, gracias. ¿Le temo? No le temo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi. Ha sido un placer, pero enorme. Nos hemos reído. A vosotras. De eso se trata. Mi lema en la vida es risoterapia, positividad y risoterapia, sobre todo. Habéis sido un encanto, de verdad. Ha sido recíproco. Ya desde el primer momento que conectasteis conmigo, ya sabía yo que sí. Y ahora ya, conociéndoos y viéndoos, pues doblemente. Me llamáis cuando queráis, como si queréis repetirlo otra vez. Oye, a los alumnos, adelante, fuerza. Y al que sea que haya pasado por aquí y diga, hago esto, Si lo quieres hacer, hacedlo. Ahora, no os dejéis llevar por aquello antiguo de es que se gana mucho dinero. No es cierto. Ya os lo digo yo hoy por hoy. Y si buscáis alguna escuela, miradlo muy bien, que hay mucho intrusismo ahora. Mucho ladronzuelo y ladronzuela. Y ladronzuelas con X. Y ladronzuele. En fin. Ladronzuele. Ese, ladronzuele. Así que cuidadito. Y eso, sobre todo, que si lo queréis hacer, tanto en doblaje como en interpretación, o cualquier cosa en la vida. Pasión, amor, y que cuesta. Sí. Pero que si tenéis eso, y da igual si queríais hacer otra cosa, probad. Y ya está. ¿Que hay piedras por el camino y que es difícil? Sí. ¿Que hoy en día también mucho más? También. Pero que no os quedéis con eso de que, ay, no lo hice. Hay que tirarse, hay que lanzarse. Ahí estamos. Bueno. Y aquí mi consejo. Y hasta aquí mi consejo. Mañana otro consejo en... Dóblame mucho. Pues muchas gracias, mucho. Javi, por haber venido a este saloncito. A vosotras. Ha sido maravilloso. ¡Adiós! Oye, que me quiero despedir de ella. ¿Sí? Ay, adelante, no Linda. Yo robo todo yo. Adiós, ¿eh? Adiós, Linda. Bueno, adiós. Sí, voy, ya voy. Y ahora empieza Te Doblo Más con Olga Huerta. Y a continuación, Te Doblo Más. El cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? El desencapotador, pero... ¡Uy! ¿Me habéis pillado? ¿Ya es mi hora? Que estaba yo aquí calentando un poco la voz antes de entrar en antena. Y es que, en este mundillo, en profesiones en las que se utiliza tu aparato fonador, viene muy bien practicar, pues, con cierto tipo de ejercicios. Por ejemplo, letras que resuenen en la nariz y en la boca, que nos hagan cosquillas como la R o la M. Efectivamente, por supuestísimo, los trabalenguas, que ayudan un montón a calentar y a despertarnos y así luego pues no sufrir tanto si tienes que forzar tus cuerdas vocales o estar hablando durante mucho rato. Aunque, espera, que todo esto... Mira, se me está ocurriendo una cosa y creo que hoy me voy a saltar la clase. Así, libremente, porque yo quiero. Se me está ocurriendo que en vez de explicarte hoy el significado de algún término de estos que te cuento, te voy a lanzar un reto. Mira, sí, lo que me gusta a mí, un reto. Pues mira, se me está ocurriendo que seguro que aparte de ser oyente, seguro que te mola un montón eso de tener tu minuto de gloria. Pues venga, vale, que somos una emisora muy enrollada y en este espacio te voy a dar esa oportunidad. Si nos ponemos a buscar trabalenguas, hay millones y en cada lugar seguro que algunos se conocen más que otros. Pues bien, os lanzo que me ayudéis a que entre todos podamos nutrirnos de esas diferentes culturas. Te reto a grabarte un vídeo recitando aquel trabalenguas que más te guste, lo cuelgues en tus redes sociales y, por supuesto, nos etiquetes. Ambas cuentas, la de Onda Terral y la de Dóblame Mucho, que queremos encontrarte y verte, no nos lo queremos perder. A ver qué sale de todo esto. Y así a lo tonto me temo que me he quedado sin tiempo, así que nada, yo me voy a quedar aquí recitando. Bueno, sin antes recordarte que te grabes con tu trabalenguas y nos etiquetes, que te queremos ver y sobre todo saber quién es el más votado. Animo también en secreto a los miembros de la radio a grabarse. Ahí lo dejo, a ver si alguno se anima. Bueno, pues nos vemos, nos oímos en la próxima entrega. Y recuerda, sonríe y sé feliz. Y por hoy termina Te Doblo Más. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Olga, por tus consejitos y gracias, Javi, una vez más por esta pequeña entrevista.